Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Segundo bloque del programa, tal cual lo anunciado, y para reafirmar la condición internacionalista de este programa radial, nos vamos ahora para la vecina orilla, para el Uruguay, y en una entrevista doblemente internacional, porque, bueno, con un uruguayo cubano, querido amigo Rolando Arbezún. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias por la llamada que están haciendo. Bueno, un gusto para nosotros. Rolando, bueno, ya en el mundo penal y el mundo penitenciario en la República Argentina es un hombre ya conocido, pero para quien no lo conociera, simplemente acotar dentro de su amplio currículum, ¿no es cierto? Bueno, de lo que más nos interesa a nosotros es por su paso y digamos su gran trabajo en el sistema en el proceso de transformación del sistema penitenciario uruguayo y fundamentalmente por su condición de primer director del centro de rehabilitación de Punta de Rieles. Esto vamos a hablar en un momentito, pero lo primero, Rolando, bueno, hacer alusión ahora en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a dar inicio a un curso en el campus virtual de nuestra asociación, un curso que va a estar a tu cargo, casualmente sobre los temas penitenciarios, tu experiencia. ¿Nos podés contar un poquito de qué va a ir el curso? Sí, el curso pretende hacer un análisis comparativo de tres procesos, vamos a llamarle así, de reformas de sistemas penitenciarios, o por lo menos de intervenciones en sistemas penitenciarios. Es el caso de Nicaragua, es el caso chileno y, como no podía ser de otra manera, el caso uruguayo. La idea es mostrar las problemáticas de esos tres sistemas en sus diferentes momentos históricos, las acciones que se emprendieron, los resultados que se hayan conseguido o no, en una dirección o en otra, y específicamente con relación al proceso uruguayo, hacer un análisis crítico, y crítico no significa deslegitimar o denostar o negativizar un proceso que todavía está en marcha, sino efectivamente, es decir, mostrar cuáles son los obstáculos que puedan presentarse, los retrocesos que puedan presentarse en función del escenario tal cual se viene desarrollando en nuestros días. Crítico en un sentido filosófico de la palabra de crítica, ¿no? Sí, sí. No en un sentido coloquial. No obstante a ello, el curso también pretende introducir algunas reflexiones conceptuales sobre temas muy manidos aparentemente en el campo de la sociología penal o en el campo de la sociología criminal, como lo quieran denominar, por ejemplo, el concepto de rehabilitación, por ejemplo, a qué llamamos trabajo dentro de los sistemas penitenciarios, cómo esta problemática del trabajo no puede ser analizada sin articularla con las transformaciones del mundo del trabajo en el afuera penitenciario, de qué manera además estos procesos de reforma, si bien han introducido las reglas del derecho, son introducciones de tipo formal, porque se sigue manifestando un conjunto de situaciones que en última instancia terminan como deslegitimando la fuerza de las reglamentaciones de derecho por parte de los privados de libertad. Es decir, hay toda una invitación a la reflexión y sobre todo a pensar, en el caso uruguayo, qué estamos haciendo y cómo algunas de las cosas que estamos haciendo pueden obstaculizar o no el proceso hacia adelante. Perfectamente. O sea que, bueno, también un poco, bueno, vos le vas a enseñar a los interesados a construir una cárcel buena. ¿Esto es factible? Te lo digo en sentido jocoso, ¿no? Una cárcel virtuosa. No, mi idea la idea del curso fundamental es poder pensar las cosas que se hacen en las prisiones y poder pensar qué cosas no se hacen en las prisiones y qué podrían hacerse en las prisiones para que las prisiones se parezcan cada día menos a una prisión, en el sentido más duro de la palabra, ¿no? Uh-huh. Esto es toda una discusión, ¿sí? Uh-huh. No existe, y esto es algo que yo quiero dejar bien claro, no existe, en mi opinión, ninguna prisión buena. Claro. En ese sentido yo me afilio a una idea abolicionista, pero las prisiones existen y toda vez que existen uno tiene que tener un sentido de realidad. La gran pregunta es qué tipo de prisión uno contribuye a legitimar, si es una prisión que está por fuera de las reglas del derecho, si es una prisión que simula estar en las reglas del derecho, o es una prisión que se atreve a maximizar las reglas del derecho tratando a los privados de libertad como ciudadanos, que en definitiva es lo que todavía son. Esto es toda una discusión, toda una tensión. No creo que exista ninguna posibilidad de dar una metodología o un recetario de cómo se produce una cárcel buena. Uh-huh. Lo que sí podemos compartir son experiencias de gestión. La gestión de una prisión en un modelo, en un formato que no sea el modelo y el formato penitenciario, es lo que nosotros desarrollamos y se sigue desarrollando, sin ninguna duda, en Punta de Rieles. Uh-huh. Pero esto no significa que estemos enseñando a armar una prisión. Estamos enseñando o pretendemos enseñar junto con los privados de libertad, aprendemos con ello, cómo se puede gestionar la privación de libertad sin caer en las reglas clásicas del penitenciarismo. Sí, señor. Bueno, va a ser muy interesante el curso porque además de la formación teórica que vos tenés, que la conozco, hemos hablado mucho, creo que es súper relevante la experiencia de campo. En este aspecto, bueno, decirte, Punta de Rieles, lo que ocurre en Uruguay, ya tiene características media míticas en la Argentina, en muchos lugares, y nosotros en esto hemos contribuido en buena manera, ¿no es cierto?, a promocionar, ¿no es cierto? Bueno, siempre dejando en claro que en Punta de Rieles o en lo que pasa en Uruguay no es la panacea universal, por supuesto que tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero me parece que estaría bueno, ¿no es cierto, Rolando, en tu condición del protagonista del inicio de este proceso, bueno, que cuentes que un poquito cómo fue eso de entrar en un establecimiento, una cárcel de mediana seguridad, 500 personas condenados, ¿no es cierto? ¿Cómo arrancaste el día número uno? Bueno, el suceso se produjo, si la memoria no me falla, en el año 2012, en diciembre de 2012, 7 de diciembre. No recuerdo bien el día porque elegí especialmente ese día. Uh-huh. Fue un proceso duro, en primer lugar, un proceso que implicaba generar acciones que legitimaran la presencia nuestra. Nosotros fuimos los primeros civiles que en la historia de estas reformas, no en la historia de las prisiones uruguayas, porque eso sería faltar a la verdad histórica, pero fuimos los primeros civiles que en la historia de esta reforma empezamos a dirigir una prisión como Punta de Rieles, que además tiene un significado simbólico muy particular, porque fue una prisión política, la prisión política de las mujeres durante la dictadura. Las primeras acciones estuvieron dirigidas justamente a marcar el peso firme del trabajo que íbamos a hacer. Tuvimos así bastantes encontronazos con los funcionarios policiales que de alguna manera ponían en duda o tenían una serie de ideas preconcebidas, no siempre con mala intención, algunas veces con mala intención, de que los civiles venían a desplazarlos en su trabajo. Claro. Y había otros que malintencionados, que estaban directamente vinculados a esquemas de corrupción que todos sabemos que se desarrollan en los sistemas penitenciarios de América Latina. Uh-huh. Las primeras acciones entonces fueron fortalecer los derechos que tenían los privados de libertad. Yo recuerdo una de las cosas más sencillas que hicimos, creo que simbólicamente era muy importante. En la oficina nuestra había un dispensador de agua fría y agua caliente. Sí. Y a ese dispensador solo podía tener acceso los jerarcas de la unidad, los jerarcas en el entendido como los que dirigían directamente la unidad, ¿no? Cuatro personas. Y bueno, sacamos el dispensador de agua fría, agua caliente, para que fuera de uso social y colectivo, incluido de los privados de libertad en primer lugar. Sacamos un comedor privado que tenía el equipo de dirección anterior, porque entendíamos que era una forma de seguir manteniendo una estructura clasista al interior de una organización. Y lo otro importante que se hizo, que también causó mucha resistencia, es dar la orden, y eso fue bastante, digamos, resistido, de que todos comíamos exactamente lo mismo, es decir, que no había más comida diferenciada para unos, y mejor para unos que para otros. En última instancia, los recursos que recibía la unidad eran recursos para los privados de libertad, no para los funcionarios. Fueron como pequeñas acciones que fueron marcando fuertemente el terreno. Los privados de libertad, que además, en mi opinión, han sido en toda la historia de los sistemas penales del mundo los más traicionados de la historia, vieron en esto acciones de respeto, de mucho respeto. Las primeras acciones estuvieron marcadas además por una permanente, y esto es algo que se continúa haciendo, actividad de contacto directo con los privados de libertad, es decir, recorrer la unidad una y mil veces durante el día, no sé cuántos kilómetros hacíamos al día, pero era una actividad muy intensa, buscando, bueno, identificar cuáles eran los problemas más urgentes, es decir, las rémoras que quedaban de las viejas prácticas penitenciarias, y cómo ir organizando. Yo me acuerdo que se los dije a los privados de libertad en algún momento: ustedes son mi ejército y vamos hasta donde ustedes quieran ir. Era una invitación a dar una batalla, porque es no tengo ninguna duda que es una batalla que todavía no terminó. Exactamente. Rolando, ¿qué día vos comenzaste a creer que era factible hacer un cambio en Punta de Riles? ¿Qué hecho te marcó esa creencia, digamos? No, en realidad yo siempre... Mi pasaje por las prisiones viene del campo de los derechos humanos. Yo dirigí el equipo técnico del Comisionado Parlamentario, lo que sería el Procurador Penitenciario Argentino, y desde entonces supe que se podrían hacer transformaciones. Teníamos muchas ideas en la cabeza de cómo hacerlas. Generamos todo el proceso de elección de delegados de los privados de libertad en todas las prisiones del país. Eso fue como muy importante. Siempre teníamos la convicción de que era posible transformar lo que conocíamos, ¿no? En Punta de Rieles se dio un episodio muy importante que para nosotros fue como una especie de respaldo, digamos, de todos los privados de libertad, que fue: nosotros generábamos actividades políticas permanentemente. Sabíamos que estábamos en peligro constantemente en una organización que se está transformando, el proyecto político corre muchos riesgos, y generábamos muchas actividades políticas a las cuales invitábamos a todo el mundo para transparentar lo que se hacía en la prisión. No queríamos trabajar en silencio, porque eso hace que uno se crea más de lo que es. Y allí una de las acciones más importantes fue que los privados de libertad pudieran dar un discurso también, tomar la palabra. Los privados de libertad, recuerdo que la primera vez que hicimos ese acto quisieron traernos el discurso para que nosotros le diéramos el visto bueno, y le dijimos que nosotros no somos censores absolutamente de nada, que ellos eran absolutamente responsables de sus palabras. Y ellos dieron su primer discurso sin ningún tipo de censura, y así se produjo algo muy, muy hermoso, porque ellos contaron cómo nos veían al actual director Luis Parodi y a mí. Sí. Como unos locos al principio, locos en el sentido: estos tipos están locos, estos tipos hacen cosas que nadie ha hecho hasta ahora. Sí. Y para nosotros fue muy importante. Yo recuerdo que ese día en particular con Parodi no nos miramos, porque creo que si nos hubiéramos mirado se nos salió un lagrimón. Claro. Eso fue como muy estimulante. Ahí dijimos: bueno, vamos, que se puede, estos hombres no son lo que pintan, los medios de comunicación no son lo que pintan sus trayectorias, acá hay mucho material para poder seguir trabajando. Y el otro episodio que fue como muy relevante, nosotros teníamos la costumbre con Parodi de el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, saludar prisionero por prisionero, uno por uno. Durante el primer año, fue inmediatamente después de la asunción, todos nos daban la mano, bien sorprendidos, porque nadie lo había hecho antes, pero está. El segundo año empezó a pasar algo distinto, y es que nos empezaron a dar un beso en vez de darnos la mano. Sí, señor. Cuando terminamos en la recorrida, le dije a Parodi, le dije: negro, no sé qué miércoles estamos haciendo, pero te diste cuenta que nos dieron un beso. Bien. Y para nosotros eso fue muy importante, porque significó romper toda una serie de significantes asociados al ejercicio de la autoridad, que acá se estaba planteando de otra manera, ¿no? La relación es muy horizontal todavía en Punta de Rieles entre las autoridades actuales y los privados de libertad, y eso no significa ningún atentado al respeto, ningún atentado a la disciplina. Por lo menos yo no tengo ese registro de pasaje mío por Punta de Rieles. Totalmente. Yo tengo muy presente la primera vez que fuimos a Punta de Rieles, que vos nos atendiste en el despacho, y bueno, una de las primeras preguntas que nosotros te hicimos con Mariano Gutiérrez, fue la primera vez que fuimos, recordarás, bueno, desde nuestra lógica. Lo recuerdo, sí. Claro, desde nuestra lógica de lo que es una prisión, bueno, a ver cómo están organizados, si hay comisiones por pabellón, si hay delegados de los presos, y vos lo dijiste muy claramente, no, eso de ninguna manera, eso significaría ellos y nosotros, y acá somos todos iguales con diferentes roles, ¿no es cierto? Esto lo tengo muy presente y luego, bueno, lo pude ver que realmente era así, funcionaba de ese modo en Punta de Rieles, ¿no es cierto? Y lo que también pude ver, y que vos lo señalás a cada paso, bueno, es el gran significado que tiene lo simbólico, ¿no? Lo simbólico tiene muchísimo valor dentro de Punta de Rieles. No sé si coincidís con esta apreciación. Totalmente, pero además siempre lo he conceptualizado así. La ley es, digamos, el enunciado más simbólico que podamos darnos como sociedad. Y bueno, la ley significa muchas cosas, no solo significa el código penal, ¿verdad? El valor de los símbolos es lo que nos hace diferente, lo que nos hace diferente a los animales, lo que nos hace diferente a las personas que no creen en los símbolos y solo actúan mediante acciones, digamos, físicas. Para nosotros lo simbólico es muy importante que los hombres se puedan mover con entera libertad en la prisión, digamos, en Punta de Rieles, y que eso signifique una violación a la disciplina, porque se organiza, siempre lo dijimos, como si fuera un trayecto en un pueblo, digamos, ¿no? Claro. Lo simbólico sí tiene mucha importancia, y nosotros también, en ese sentido, se sigue trabajando, no tengo ninguna duda, porque lo sigo medianamente de cerca, porque ahora los afectos están como medio lastimados. Claro. Pero se sigue trabajando, por ejemplo, algo bien simbólico que es la historia, es decir, cómo aquellos hombres que están así y que permanentemente van cambiando, los hombres que están en Punta de Rieles por el nivel de rotación tan alto que tiene la prisión, no pueden pasar por así sin conocer que aquello fue una prisión política de mujeres. Sí, señor. ¿No? Entonces, esto tiene un valor simbólico porque significa, digamos, si en algún momento existe algo que podamos afiliarnos a consensuar que es la rehabilitación, lo primero que hay que hacer es trabajar para que estos hombres se sientan parte de una historia que desconocen. Entonces, si uno desconoce la historia, no puede hacer nada por esa historia. Uh-huh. Y eso nos trajo algunos problemas, porque para algunos nosotros hacíamos política. Sí, sí, claro. Yo recuerdo una vez me llamaron un canal colombiano, uh-huh, y me preguntaron si nosotros hacíamos trabajo ideológico con los prisioneros. Estaban haciendo referencia a una noticia que había aparecido sobre las prisiones en Venezuela. Sí. Y yo me acuerdo que le dije al periodista, mire, yo no sé si lo que nosotros hacemos es trabajo ideológico sobre los prisioneros. Lo que no tengo ninguna duda es que lo que los primeros hacen sobre nosotros, eso sí es trabajo ideológico. Nos hace cada día mejores hombres de izquierda. Claro. Yo creo que eso es simbólico también, digamos, sí. No solo nosotros hacemos cosas para la vida de estos hombres, sino que estos hombres también hacen cosas para la vida nuestra, en un sentido muy amplio de la vida, ¿no? Uh-huh. Yo en estos momentos que no estoy ejerciendo ninguna función, uh-huh, en el sistema, he recibido llamadas de privados de libertad, claro, dándome ánimo, respaldándome. Hace unos pocos días llevé a mi hija más pequeña al odontólogo, uh-huh, y un cuidacoche que me reconoció me dijo, usted es un tipo muy importante para nosotros los pobres. Y eso es simbólico, digamos, eso te da una energía que no te la devuelve ningún cargo, ningún reconocimiento. Sí, sí. Yo creo que eso es bien importante desde el punto de vista simbólico. Y también de lo simbólico recuerdo la pequeña anécdota que vos íbamos juntos, dijiste, bueno, esto sí ha cambiado el día que Julio Núñez apareció con un perrito blanco adentro de una cajita para la señora, ¿no? Eso también tiene un valor, claro, simbólico. Totalmente, Totalmente. Yo, Julio en particular es todo un personaje, ¿no? Algún día habría que escribir la historia de este hombre. Bien. Es todo un personaje porque Julio es de los que se negaba. Aclaremos que Julio es. Código, aclaremos que Julio es privado de libertad. Claro, uno de los privados de la libertad, uno de los hombres duros, recontraduros, quizás, y no sé si será líder o no, pero bueno, un hombre que ha inclusive ha estado detenido en Argentina mucho tiempo y bueno, purgando siempre condenas elevadísimas. Sí, adelante, Rolando. Sí, sí. Julio era de los que decía que no, pintaba ni arreglaba la celda, ni por error. Cortar pasto. Y fue un trabajo, cortar pasto, pintar la celda, fue un trabajo intenso con Julio. Recuerdo que una vez vino muy enojado, y paró y le dijo, pero dígame una cosa, solo sabe rezongar, no le gusta hacer otra cosa, correr, dice el hombre. Bueno, a partir de mañana va a empezar una rutina de ejercicio, le dijimos, pam. Y al día siguiente vino a los 5 minutos de la rutina de ejercicio enojado porque a él nadie lo mandaba a hacer una rutina de ejercicio. Pero usted quiere mandar a donde, en todos lados, ¿qué le pasa? Regrese y haga la rutina. Y el hombre regresó, yo creo que lo miré a paró y le dije, opa, tenemos una chance, el hombre regresó, parece que le cayó alguna ficha, no sabemos cuál es, pero vamos a seguir. Y Julio hoy es el primer preso en la historia del Uruguay que tiene una afiliación a la Dirección General Impositiva, tiene su propio emprendimiento laboral, que ustedes lo vieron, cada día crece más. Exacto. Y es un hombre que a pesar de que está privado de su libertad, es el hombre más libre que yo conozco. ¿Qué definición? Y ese es uno de los hombres que uno aprende mucho de la historia de él, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, yo también todas las veces que he ido siempre a saludarlo, siempre esperando con el mate, con la pezuña de la vaca, con el mate, bueno, un tipo, la verdad, fantástico para poder conocerlo. Bueno, querido Rolando, podríamos estar toda la noche hablando como hemos hablado tantas veces allá en Montevideo, pero bueno, invitar realmente a los oyentes, a nuestras amigas, amigos, que se sumen a este curso porque realmente va a ser muy rico, además del conocimiento teórico hay una gran experiencia acumulada y bueno, creo que va a servir para nuestra cotidianeidad, para ver si en definitiva podemos construir una sociedad mejor, creo que de esto es de lo que se trata. Querido Rolando, a la distancia, bueno, un abrazo grande, saludos a la familia, a Mariana, a los chicos y ojalá que nos estemos viendo muy prontito. Bueno, les mando un abrazo grande y muchas gracias por llamar. Bueno, adiós entonces. Saludos a tu familia también. Muchas gracias. Adiós, Rolando. Bien, hemos estado entonces con Rolando Arbezún, el primer director del emblemático Centro de Rehabilitación Punta de Rieles en Montevideo. Comentarios, vamos a la pausa.